Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Kong Yuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Asis de Salamanca y Radio Juventud de Soto. Dentro de poco a ver si también emitimos Cruzando el Charco. Nada, pues como ya sabéis, estamos aquí acompañándote desde las 8 hasta las 10 de la noche. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. ¿Qué pasa, Guanche? Buenas noches. Has estado por ahí con una hora menos varios días, ¿no? Sí, como 7. Joder, vienes hecho un pimpollo. Viene rejuvenecido. Joder, y nosotros aquí el otro día sufriendo ahí con la radio y demás, y él bañándose en las playas del Morrojable ese. Sí, sobre todo el otro día alguno de nosotros ganó muchísimos años aquí en la mesa de controles. El estrés sacando adelante de estar solo. Es que ante todo, si se va el mago de los controles, pues bueno, por eso hoy le hemos liberado para ir cogiendo práctica a nosotros. Rotación, que se llama, ¿no? Rotación. Venga, va. Sí. Rotación, emisión en rotación. ¿Y de rotación hoy qué? Hoy tenemos un invitado muy especial, porque es de esos invitados que nos trae muchísimos artistas y músicos. Y hoy viene él, no sabemos si porque no traía ningún músico o porque no, viene a celebrar 20 años de vida. Buenas noches, ahora te tenemos. ¿Qué os reís, cabrones? Buenas noches, Johnny, de Casbah Music. Buenas noches, amigos. Un placer estar aquí otra vez. Sí, porque es bastante complicado que una compañía de discos así independiente dure tanto tiempo como está durando Casbah Music con esto de el streaming y toda esa mierda. Bueno, duramos, aquí estamos. Si queréis que os explique algo, me lo preguntáis. Bien, sí. Ahora. Te vamos a preguntar unas yo cuantas no, cosas. Yo no he estado una semana cosas. De vacaciones en las islas. No. Se has aterrizado aquí a una entrevista, con lo cual no te vas a escapar de que preguntemos lo que nos parezca, y tú saldrás del apuro como puedas. Sí, pero sí, sí es verdad que normalmente cuando vienes aquí estás ahí escondido detrás de, no detrás del micro, sino en el estudio y tal, porque siempre nos traes a algún artista invitado. Os vigilo. Y exacto. Pero hoy vamos, te vamos a, ¿cómo se puede decir? A desplumar o a desnudar o como tú quieras. He venido ya con poca ropa. Hoy no te puedes esconder detrás de ninguna de los artistas de Casbah Music. Bueno, vamos a hablar un buen rato de este sello y luego tenemos las secciones habituales, como siempre, el disco del mes y ese guiño al temporal. Ese tal día como hoy, esas versiones, un poquito de todo, como siempre, en el menú. Y para finalizar, el más de lo mismo, la canción que elegís vosotros para que cierre el programa. Esta semana ha sido canciones de películas de dibujos animados. Sí, exacto. Luego lo desvelamos y, bueno, para comenzar hoy, como me han dejado mano libre aquí en los controles, voy a empezar yo el programa con esa sorpresa o ese músico que intentamos siempre descubrir a la gente, aunque en este caso lo hemos puesto ya varias veces. Se trata del bluesman australiano Ash Grunwald, que además va a sacar disco dentro de poco. Y le ataca el estudio, le ataca al invitado. Se te echa encima todo el Ágora Sol Radio en tus espaldas, Johnny. Y lo has aguantado, o sea, si has aguantado eso ya. Yo aguanto lo que me echen. Pues una hora y media más con Ágora Sol Radio en la espalda. Ya no sé qué estaba diciendo en este momento. De Ash Grunwald. Ash Grunwald, exacto, que comienza hoy el programa, como digo, Ash Grunwald, que además dio paso, fue el último concierto que fuimos antes justo de la puta pandemia. Fue el día anterior. Estuvimos ahí en la sala, no era el Moloco, era ahí en la calle Palafox. Yo creo que me acuerdo del primer concierto que fuisteis después de la pandemia. También, sí, también. Sí, sí, que fue de ayer. Exacto. Uy, qué día de coincidencias casuales hoy. Bueno, lo dicho, sin más, vamos a escuchar un tema de Ash Grunwald, como es buen blues, aunque es contemporáneo, pero el blues es algo añejo. Y se lo dedicamos a Casbah Music por todos esos años y música añeja que muchas nos han regalado. Atemporal total el blues. Bueno, pues aquí está Ash Grunwald con Ain't My Problem, que no es su problema, dice. Well, the time I noticed already gone. Going through the motions, just hanging on. Well, I don't need to go over what went wrong. problem anymore. Aunque todo parece triste, aunque el porvenir esté tan gris, aunque esto no quiere cambiar, sigo soñando despierto, soñando en color. La vida quiere sonreír, los deseos quieren vivir, el sol no tardará en salir, algo más de paciencia. Nada es imposible, esperanza. Tiene sentido cuando todo se va a acabar, tú siempre apareces y vuelvo a sonreír. Cuando todo ya está perdido, cuando ya no quedan opciones, cuando no encuentro soluciones, tú eres mi comodín, mi última carta. A mi lado cuando estoy perdido. Esperanza, esperanza, sigue dándole vida a mis sueños. Esperanza, esperanza, el sol aún no se ha puesto por última vez. Esperanza, ¿qué sería sin ti? Sin ti, ¿qué sería de mí? Esperanza, nunca te perderé, no te abandonaré. Esperanza. Se ha puesto por última vez. Pues aquí estaba la Kinky Beat, ¿no? No, Color Humano. Ah, Color Humano. Perdón. Una hora menos en Canarias. Si es que no levanta cabeza, ¿eh? En Canarias todo así. No. Oh, qué malo es el turismo. Como habíamos hablado del primer disco que sacó. Ya. Bueno, pues estamos aquí con Johnny y con Amparo, que son los dos artífices de Casbah Music. Llevan 20 años, empezaron editando discos y yo creo que también un poco de agitación social en la música. Que... Eso siempre. Claro, Casbah no nace de la nada. Entonces, Amparo y yo teníamos un pasado... Y el pasado era de agitación musical. O sea, empezamos haciendo cosas porque nos apetecía hacerlas alrededor de la música y vinculadas siempre a los movimientos sociales. Y de repente un buen día se nos iluminó la bombillita de vamos a montar un sello. Y hace 20 años ya que montamos el sello y hoy estamos aquí en Radio Ágora Sol con estos compañeros de música casual. Que como podéis comprobar es en directo porque nos equivocamos. En el podcast no nos equivocamos. Todos y todas nos equivocamos y eso es una virtud del ser humano. Bueno, ¿cómo fue el principio de esta compañía de discos? Bueno, Amparo y yo teníamos una agencia de management que era Acecolor. Acecolor se creó precisamente cuando llegan Color Humano a Barcelona procedentes de París, con un proyecto como muy innovador para lo que había en aquellos tiempos alrededor de los movimientos sociales a nivel de Estado español. El mestizaje todavía no se conocía, obviamente existían Negu Gorria, que existía Mano Negra, pero poco más. Y Color Humano aparecen en Barcelona, venían de París con un proyecto en cuanto a letras, en cuanto a forma de vida y en cuanto a necesidad creativa, muy vinculado a la música de la calle, a los movimientos sociales, a las casas, centros sociales ocupados, etcétera, etcétera, pero con una música que no era lo que estábamos acostumbrados, que era el punk hardcore super estridente y gritón, que mola mucho, pero también hay tiempo para otras cosas. Y la verdad es que a nosotros nos cautivaron desde el primer momento. Ellos llegaron a Barcelona, que tenían 3 o 4 conciertos cerrados en Cataluña. Yo en esos conciertos los acompañamos y los vimos. Vimos que era un concepto, en el escenario eran muy punkis, dijéramos, pero en la música eran otra cosa, porque tenían unas raíces latinas, africanas, una mezcla ahí, superhumanistas, las letras y tal. Y cuando se les acabaron estos 2 o 3 conciertos, pues yo, que era músico, todavía, por suerte, ya no lo soy para vuestros oídos. Y entonces me puse a llamar a mis colegas de todo el Estado español, oye, que estoy con una banda súper potente, ¿qué tal? Y empezamos a hacer actuaciones, pues yo qué sé, en Zaragoza, en Elche, por aquí, por allá. Y los Color Humano dijeron, oye, pues quédate de manager, porque no vamos a encontrar nada mejor. Y entonces montamos Acecolor con Amparo. O sea, en el 96 empezamos a hacer de managers de Color Humano, en el 97 montamos Acecolor, y 7 años después, con gente de Color Humano, que eran músicos, eran productores, Color Humano ya no existían, y dijimos, oye, pues vamos a montar un sello. Y montamos un sello. El primer objetivo era sacar el primer disco de la Kinky Beat. Llevábamos un año trabajando con ellos. Eran gente que salían del núcleo de Manu Chao, de Radio Bemba. Había en la Kinky Beat, estaba Majid, que era francés, estaba Gerard, que había colaborado ya con Acecolor hacía muchos años con espectáculos visuales y de fuego y de percusión y de calle, ¿no? Y montamos el sello, sacamos el primer disco de la Kinky Beat, fue una experiencia chulísima, vendimos más de 5.000 discos y de allí hasta ahora. Antonio tiene una pregunta. Ah, bueno, una pregunta, no, bueno, es un poquito juego. No, estamos hablando de hace 20 años del sello, y sabes que Gardel decía que 20 años no es nada, pero yo no creo que 20 años no sean nada. Así, ¿cuál es lo que más te llama la atención que ha cambiado en estos 20 años respecto al tema musical, todo lo que se gira alrededor? O sea, a ver, lo más bestia para bien y para mal, que para nosotros pesa un poco lo negativo en este caso, es la dependencia de las redes sociales, la aparición de las redes sociales y la dependencia que todos los artistas están obligados a tener de las redes sociales. Para nosotros a nivel creativo es terrible. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, Casbah Music se crea en el 2004, en el 2003 era el máximo conflicto con Napster, la piratería, todo esto. Yo había trabajado unos años en Traya Records, sello mítico independiente de Barcelona que se creó en el 91, y yo trabajaba, colaboraba llevando el departamento internacional, o sea, un día a la semana iba allí, curraba 6 horas escribiendo cartas a sellos y distribuidoras internacionales para exportar discos de Traya e importar discos de otros sellos independientes de todo el mundo. Y por otro lado, con Acecolor, con la agencia de management, habíamos llevado la comunicación en Cataluña de Esa Nosenki, y después de Meta, que es su continuidad, ¿no? Entonces, éramos conscientes de en el mundo en que nos metíamos, pero es que cuando creamos Casbah en el 2004, en el 2003, producto de todo este problema de la piratería, de Internet, de Napster y de la aparición del CD, que era un monopolio de Sony, Traya Records en el 2003 desaparece. Y en el 2005 desaparece Metac, que era la continuidad de Sanocenki. Y en el 2004 se crea Casbah. Y dices, hostia, estabais muy locos. Bueno, estábamos muy locos, pero sabíamos que venía, o sea, que Internet era una realidad y que era un problema, pero que también eran oportunidades. Y lo creamos ya con esta conciencia y sabiendo el cómo y por qué habían desaparecido Traya y estaba a punto de desaparecer Metac, pues fuimos capaces de crear un proyecto que lo fundamentamos rápidamente en la realidad y que nos ha permitido mantenernos estos 20 años. Pero claro, lo de las redes sociales, para gente de nuestra generación, nacidos antes de 1970, es un problema. Nos hemos tenido que adaptar, como nos adaptamos a la aparición de Internet, como el ser humano se adapta a casi todo, pero la verdad es que vemos que la dependencia de los artistas, de la presencia continuada en las redes sociales, es un problema grave. Es un problema grave porque te obliga a estar cada día ahí pensando en eso en vez de estar pensando en tu creatividad. Casi, podríamos decir que estás más metido en la burocracia de alimentar las redes que en la creatividad del propio producto o de búsqueda de artistas. Efectivamente. Eso es aberrante. Eso es terrible. Entonces nosotros desde Casbah, una de las cosas que pensamos es hacer ese acompañamiento a los artistas, porque obviamente durante estos 20 años la aparición de la autoedición, que siempre ha existido, porque nosotros cuando empezamos en los 80, pues todos nuestros grupos y los grupos de nuestros amigos, todos se autoeditaban sus cassettes, incluso sus discos, lo que hiciera falta, la autogestión y la autoedición siempre ha existido. Pero hoy en día la dependencia de las redes sociales es tan alta que aunque tú te puedas autoeditar, porque hoy en día es más fácil autoeditarse. El sistema de grabación de los discos te permiten grabarte en casa, ¿no? Hace 30, 40 años era obligatorio pasar por un estudio de grabación y gastarte el dinero. Hoy en día la informática te permite grabarte en tu casa, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil producir. Pero en cambio luego eso, sacarlo a la luz, aunque también es muy fácil publicarlo, pero luego hacer lo que es la campaña de promoción o mantenerlo ahí es muchísimo más complicado. Entonces nosotros intentamos dar esa cobertura a los artistas, intentamos que puedan dedicarse ellos a la creatividad y nosotros al resto. Siendo así, supongo que también habéis tenido que ir evolucionando y cambiando en todos estos años un poco de las diferentes formas que hay de rentabilizar todo esto, ¿no? Que es, no sé, desde las giras, la parte de venta de discos, que es lo que ahora supongo que baja un montón, no sé, incluso merchandising, que también por el estilo y la un poco la esencia de los artistas que lleváis, supongo que es algo que también funciona, ¿no? Bandas, por ejemplo, como la Kinky Beat. Sí. Que en cualquier caso es otra forma, ¿no? En estos años, ¿cómo habéis ido acoplando un poco esas diferentes opciones? Pues eso, o la parte editorial, supongo que también ofrecéis a los artistas. Sí, nosotros, o sea, nosotros de alguna manera desde el primer momento lo que teníamos muy claro es que queríamos hacer un sello independiente a la vieja usanza, pero utilizando los medios actuales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, que distribuimos en las plataformas digitales, en el monopolio del señor Spotify, ahí está todo el catálogo de Casbah, pero no queremos hacer como las discográficas hoy en día, lo que se llama 360 grados. Es decir, todo lo que hace un artista pasa exclusivamente a través de unas manos. Es decir, la gira, la editorial, la discográfica, todo es de un propietario que tiene en tus manos tu vida. Nosotros nunca hemos querido hacer eso. Siempre hemos intentado ser un reflejo de las discográficas independientes de los años 80, las que se crearon alrededor del movimiento punk, que eran o los propios músicos montaban un sello y empezaban a dar cobertura a los músicos, a los grupos amigos, o bien un amigo de los músicos o un tío que hacía un fanzine que estaba bien relacionado montaba un sello para intentar acompañarlos y ayudar. Entonces nosotros hemos querido reflejar esto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como discográfica, como empresa, exclusivamente nos dedicamos a los derechos fonográficos, es decir, el disco y las plataformas de distribución de música, Spotify, YouTube, todo esto, y a la parte editorial, los derechos de autor. Lo que es merchandise, lo que es management, no tocamos absolutamente nada. Creemos que es importante que un grupo no deje todo su potencial en unas manos, que esté dividido. Y si el grupo puede llevarse el management, mejor. Pero si no, no pasa nada, pero que lo lleve otra agencia. Porque si de repente una falla, el grupo no se hunde. El grupo tiene vida, vida propia. Y el merchandise es igual. O sea, el merchandise es la parte más sencilla de todo esto. Entonces, el merchandise sí que es algo que se puede llevar el grupo. Que pillar a un colega, que monte el chiringuito en los conciertos, y entonces encargar camisetas o encargar no sé qué, es muy fácil. Lo encargas, lo pagas y ya lo tienes. No tienes que hacer un trabajo extra como es en la discográfica, que hay que hacer una promoción, la fabricación de los discos es más complicada que encargar unas camisetas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante que no todo el peso del artista caiga sobre nosotros, pero también porque pensamos siempre desde la parte del artista. Como he dicho, yo era músico. Entonces, yo creo que la responsabilidad del grupo es del grupo y, por lo tanto, el poder del grupo ha de ser del grupo. Entonces, bueno, está claro que siempre tienes que buscar colaboradores, pero también es cierto que, igual que un grupo puede disolverse cuando menos te lo esperas, pues uno de estos colaboradores, sea la agencia de management o sea el sello, puede tener un problema, sí, te puede fallar y desaparecer. Entonces, si todo está en manos de un equipo, si ese equipo tiene un problema, el grupo tiene un problemón. Entonces, de esta manera en que se comparten los trabajos y los proyectos, el grupo tiene mucho menos riesgo. Una gran lección, yo creo, para músicos y grupos que estén empezando, que a veces yo creo que piensan que este 360 que mencionas es como, ¡buah, chollo! A mí ya me dan, me organizan todo, qué bien, yeah. ¿No? Pero eso. Muy bien, bueno, vamos a escuchar un poquito de música todo esto. Nos has dado aquí como dos o tres ideas. Bueno, Amparo creo que tiene ganas de hablar, porque antes cuando estabas tú hablando decía sí, no, pero bueno, luego te preguntamos. Cuando estaba Johnny hablando estaba diciendo sí, no, sí, no. Estoy aquí y no puedo dejar de, pues eso, de corroborar lo que él dice, porque es la verdad, y pero vamos, que ganas, con lo que él habla de bien no hace falta tampoco, ¿eh? Y vamos a preguntar lo de los 360. Pero ya como también ha seguido él, esa es una pregunta concreta. Ya. De esa te has salvado. Bueno, vámonos con la Kinky Beat. Venga. Que además fue la primera banda, ¿no?, de la que editasteis música, si no me equivoco. Sí, sí, sí. O sea, Casbah lo hicimos para sacar el primer disco de la Kinky. Y has elegido una canción aquí que se llama... All Access. Tiene una particularidad de esta canción. ¿Al camerino o a tiene dónde? Una particularidad. All Access a todos los lados. Y es que antes en una entrevista me han preguntado un adjetivo de trabajar con músicos. No te puedo dar uno, te voy a dar dos. Un adjetivo es maravilloso y otro adjetivo es desesperante. Entonces, en esta canción de la Kinky Beat aparece mi voz diciéndoles al batería Gerard, Chalar 58, Gerard, cabrón, la que me habéis liado, ¿cómo es posible que esté buscándoos todo el día y vosotros estéis desaparecidos? Y los cabrones lo grabaron mi mensaje y lo pusieron en el disco. Ahí está, All Access. Hostia puta. No. vosotros empezasteis con música hardcore y habéis ido más o menos yendo a diferentes estilos, ¿no? Sí, o sea, como Casbah ya empezamos con el mestizaje. Lo que pasa es que, por un lado, yo vengo del punk hardcore de toda la vida. He tenido la suerte de encontrarme con Amparo, que siempre ha sido mucho más ecléctica y me metió en el mundo del blues y del rock setentero. Menos mal. Hay una anécdota, o sea, Amparo y yo nos enrollamos, dijéramos, en el 92. Yo no tenía ni puñetera idea de quién era Mano Negra, ¿vale? Y luego, gracias a Amparo, pues acabó metido en todo ese mundo, porque en un concierto aquí en Madrid, en agosto del 94, venimos a ver a Red Hot Chili Peppers, otro grupo que seguramente yo no le habría prestado ninguna atención, y que gracias a Amparo le presto atención. En agosto del 94 venimos a ver un concierto de Red Hot Chili Peppers a la Plaza de Toros de Las Ventas, creo, una de estas, ¿no? ¿Qué Plaza de Toros? Me parece que fue en la cubierta de Leganés. Concierto con los chorros esos de fuego. No, diría que no. Plaza de Toros. Total, vinimos a ver a Red Hot Chili Peppers, agosto del 94, nos encontramos en la Plaza de Toros a nuestros queridos amigos Íñigo y Fermín Muguruza, y de repente nos dicen: chicos, que al acabar el concierto hay un concierto sorpresa en la sala Revolver que actúa Mano Negra. Y claro, ya había pasado un año y pico desde que yo estaba con Amparo, yo era súper fan de Mano Negra, no los había visto nunca en directo. Nos venimos al concierto y ahí Amparo, que además era amiga de Mano Negra, porque Manu había estado viviendo en Barcelona unas temporadas y así, pues acaba el concierto y Amparo me presenta a Tomasín. Y conocemos a David Burguiñón, que en ese momento era guitarrista de Mano Negra, que ya era Radio Bemba, ya no era bien Mano Negra, pero aún se presentaban como Mano Negra, aún no había sido el cambio oficial a Radio Bemba. Y resulta que Tomasín y David Burguiñón, 10 años después, son socios fundadores de Casbah. O sea, ¿sabes? Entonces, nosotros, yo vengo de ese mundo hardcore punk, pero de repente nuestro proyecto profesional se crea alrededor del mestizaje. Y cuando montamos Casbah, ya decimos que no queremos hacer un sello de estilo, ¿vale? O sea, yo siempre hablo de Becore, por ejemplo, de Barcelona. O sea, para nosotros es un referente. Jordi es un amigo nuestro de toda la vida, pero su sello está como muy encuadrado en un proyecto artístico, estilístico, claro. Y yo siempre he dicho, o sea, Casbah Music es como la EMI, pero en pequeño. O sea, tú no le pides a la EMI que todos los discos que saques son de un estilo. Casbah Music igual. Es cierto que al principio trabajamos muchísimo con eso que se denominó mestizaje, porque veníamos de ese mundo en ese momento en que el mestizaje era realidad en las calles de Barcelona. Pero en Casbah Music, en estos 20 años, hemos sacado canción de autor, flamenco, hardcore punk, mestizaje, reggae, ska, trap, rap, new age, música tradicional. Hemos sacado de todo. Falta la clásica. Pero sí, yo creo que gracias a Amparo yo he sido capaz también de darme cuenta de que hay músicas para todos los estados de ánimo y para todas las horas del día. Y entonces Casbah intenta rellenar casi todos esos espacios. Aquí la que verdaderamente entiende música es Amparo. Totalmente. O por lo menos de diversidad musical. Tiene muy mal gusto, pero entiende. Tiene muy mal gusto, dice. Bueno, ahora mismo, cuando estabas contándolo, estaba sintiendo como diciendo, y lo que costó. Sí. Estos 20 años tenéis pensado celebrarlos de algún modo. Bueno, hay una edición especial que me gustaría que hablaras de un disco mítico de Casbah. No tanto como disco, ¿no? Sino que fue un concierto. Cuéntalo un poco porque creo que eso se reedita o se acaba Pero ya ha salido. Octubre, noviembre del 2022 empezamos a plantearnos, Amparo y yo, qué haremos con los 20 años de Casbah, que ya queda un año y pico, ¿no? Entonces todo nuestro entorno, músicos y amigos, hay que hacer una gran fiesta, un concierto, no sé qué, lo típico, ¿no? Nosotros ya tuvimos una agencia de management y ya tenemos una edad que los conciertos mola ir a verlos, pero no mola no organizarlos. Efectivamente, no mola nada. Y siendo Casbah, ya habíamos tenido la experiencia de los 15 años, que hicimos un par de fiestas de 15 años, y tú mezclas un grupo de trap con un cantautor, con unos punkis, desastre de público asegurado, ¿vale? Entonces dijimos, de repente se nos encendió la bombillita. ¿Qué hacemos en Casbah? ¿Hacemos discos? ¿Vamos a hacer discos? ¿Vamos a hacer discos de aniversario? Vamos a hacer una colección de discos de aniversario. Y lo primero es, lo primero que pensamos, homenaje a aquellos músicos con los cuales hemos tenido la suerte de trabajar, de ser amigos, y que por desgracia en estos 20 años han dejado de estar entre nosotros. Entonces, Color Humano, homenaje a José Capel, homenaje a Íñigo Muguruza y homenaje a Jesús Arias, guitarrista de Granada, de TNT, de Quasar y uno de los ideólogos del grandísimo disco Omega de Morente y Lagartija Nick. Y entonces dijimos, vale, vamos a hacer un recopilatorio de Color Humano, homenaje al José, que no hay nada en vinilo. Vamos a hacer un recopilatorio de Sagarroy, que es el grupo quizá menos conocido de Íñigo Muguruza, pero que tiene unos temazos brutales. Entonces vamos a hacer un recopilatorio de Sagarroy, homenaje a Íñigo. Y de repente nos enteramos de que había una grabación de los TNT originales de Granada, grabada en el siglo XXI, es decir, con unas condiciones de sonido brutales, donde interpretaban temas del primer disco de TNT, temas del disco de Quasar que publicó Casbah y un par de temas inéditos. Y hablamos con Ángel, el bajista de Quasar y de TNT, y dijo, adelante, vamos a sacar esto en vinilo, homenaje a Jesús Arias, con el aniversario de Casbah. Teníamos estos tres discos de homenaje. Y entonces nos dimos cuenta de que en enero de 2024 se cumplían 20 años desde el mítico concierto de Fermín Muguruza Contrabanda en el Apolo, en una gira que sufrió censura, cancelación de conciertos por el Estado español a saco, que es un disco que había salido en CD y que era un concierto que habíamos montado Amparo y yo con nuestra agencia AC Color meses antes de que existiera Casbah. Y le dijimos a Fermín, Fermín, vamos a hacer una colección de vinilos de 20 años de Casbah. Nos gustaría que el primer disco, justo 20 años después de grabarse, fuera este. Y Fermín nos dijo, adelante. Y entonces dijimos, oye, tenemos un eje, los homenajes a los músicos. Vamos a explicar en esta colección que Casbah no nace de la nada, que Amparo y Johnny tienen un pasado musical, y que este pasado musical de Amparo y Johnny es el que les empuja, el que nos empuja a crear Casbah Music. Y entonces nos acordamos de que Johnny era músico y que el último disco que grabé, lo grabé en 1900... No os riáis de mí, cabrones. Me acordé, me vino... Siglo XX, ¿no? En el siglo XX, efectivamente. En diciembre de 1994, es decir, en diciembre, hará 30 años, que yo grabé mi último disco, y que entre la grabación en diciembre del 94 y febrero del 95, que había de salir con Traya Records, el grupo se separó y el disco no salió nunca. Y dije, vamos a sacar ese disco. En febrero, que hará 29 años justo que tenía que haber salido por Traya Records. Y hablé con los compañeros de banda y salió el disco de Pixamandurrias, una banda catalana con mucho reconocimiento en Cataluña, porque en principio el primer disco, antes de estar yo en el grupo, era todo en catalán, era un disco de punk, pero después el grupo fue evolucionando y de repente metió grayas, que es un instrumento de viento típico catalán, metió percusiones, empezó a cantar en árabe, en esperanto. Y de repente, cuando yo entro en el grupo está metido en una onda completamente innovadora, que era hardcore punk mestizo, en el año 94. O sea, lo más parecido, no parecido musicalmente, pero de concepto, lo más parecido que había en aquel momento en el Estado español a lo que hacía Pixamandurrias, obviamente, dicho desde el respeto y la reverencia, lo más parecido era Negu Gorriak, en cuanto a concepto. Entonces, es un disco que es brutal, porque es un disco muy adelantado a su tiempo. Y es el segundo disco que hemos sacado dentro de esta colección. Y por último, hablando de nuestro pasado, decidimos que había un grupo que formaba parte de nuestra historia, que era Maniática, de Villena, Alicante, un grupo que entre finales de los 80, principios de los 90, arrasaba por todo el Estado español, que eran autogestionarios a tope, que todo lo que hacían era cassettes, cintas de cassettes. Y Amparo y yo éramos muy amigos y nos fuimos con ellos a la única gira que realizaron por fuera del Estado español, por Alemania, en el año 93. Y ellos estaban haciendo esa gira presentando una maqueta que se llamaba El Lado Oscuro, y decidimos pedirles permiso para que dentro de este aniversario de Casbah publicáramos El Lado Oscuro en vinilo. Nos dijeron que sí, por supuesto, y entonces ya tenemos 6 vinilos. Estos 3 de antes de Casbah, Amparo y Johnny tienen un pasado, y estos 3 de homenaje. Y entonces dijimos, bueno, hay que reivindicar lo que ha hecho Casbah en estos 20 años. Dijimos, por supuesto, un disco, un recopilatorio de mestizaje del sonido Barcelona. Y es un disco que incluye los grandes éxitos del mestizaje que han pasado por Casbah, desde Todos los días sale el sol, Chipirón, de Bongo Botraco, El Gat Rumbero de la Pegatina, Chef Balowski, Color Humano, La Kinky Beat, Marina, Amparo Sánchez, Muyayo Riff, Nur, Fufuay, o sea, lo mejor de cada casa en cuanto a mestizaje. Decidimos también que una parte importantísima que siempre ha reivindicado Casbah es las artistas femeninas, desde siempre. O sea, de los 5 primeros discos que publicó Casbah, 4 tenían una presencia femenina. Entonces decidimos hacer un disco recopilatorio de mujeres, de voces femeninas, que se llama Donas, Mujeres en la Casbah. Es un título bilingüe, porque somos bilingües. Es el disco más ecléctico de la colección, pero es como un viaje que empieza con el rollo aflamencao de Maruja Limón y Marina, luego se va a un rollo más canción de autor con Amparo Sánchez, Mabel Flores, Nakani Kanté, luego la cara B, hay un rollo más electrónico con la Kinky Beat, con Ayala, y acaba, arriba de todo, con Murfila, un tema que se llama Rock and Roll, que es un rollo grunge, rockero, super bestia, que es un disco que a mí personalmente me encanta por el viaje musical que hay. Y por último, dentro de esta parte de reconocimiento del trabajo de Casbah en estos 20 años, el 13 de septiembre de 2024 saldrá la edición en vinilo de la Kinky Beat Made in Varna, el primer disco que publicó Casbah el 13 de septiembre del 2004, los 20 años exactos. Y quedan 2 vinilos más que están un poco aparte. Uno podía haber formado parte de varios de estos ejes. Es un disco, el más antiguo, que se grabó en 1991, un grupo que se llamaba Cristian Dios, del rollo de la movida, ¿no? Y es el último disco que grabó mi hermano. Mi hermano murió en el 96 y fue uno de los creadores de Traya Records. Mi hermano también era músico y era una persona muy metida en todo el movimiento. Entonces se grabó el disco, el grupo se separó, el disco quedó por salir, y entonces en julio, que este año mi hermano habría cumplido 60 años, vamos a publicar el disco Malas Tierras de Cristian Dios, que tiene una particularidad muy curiosa, y es que uno de los 2 cantantes es Vicente Gil, que ya en aquel momento era actor, pero hoy en día es un actor muy reconocido, que es el tal Arsacio de El Pueblo. No sé si veis la tele. Bueno, una serie de estas de Telecinco, una serie muy famosa, El Pueblo. El Arsacio es el cantante de Cristian Dios. Y por último, el último disco, Casbah nunca ha mirado al pasado. Siempre ha pisado al presente y mirado al futuro. Entonces no podíamos dejar que la colección de vinilos del 20 aniversario fuera exclusivamente mirando al pasado. Entonces hemos grabado un disco completamente nuevo, con 8 bandas actuales de hardcore punk catalanas, que se llama Cataluña Explota, que rinde homenaje al primer disco que publicó Traya Records, que era una recopilación de bandas de Barcelona que se llamaba Barcelona Explota. Y vaya chapa que os he dejado. No, pero... Que os he dejado. Aquí hay que decir la frase de estás tremendamente documentado. No, estoy muy motivado porque me gusta mucho. Y una mucho. Memoria del 15, sí. Porque... Sí, sí. Hostias, ¿eh? Sí. Nosotros que lo editamos, en toda esta parte no te voy a tocar ni un milímetro, porque no hace falta. Respira. Ahí está, no, gestiona muy bien el aire. Sí, sí. Todo esto disponible en vuestra web, supongo, por lo menos los que se han editado de los que nos has dicho. Aquí hay un detalle importante. Porque es solo edición vinilo, ¿no? Es solo edición vinilo. Es para una colección para melómanos. Entonces, son discos independientes, obviamente. Pero todos juntos. Hay un hilo conductor que te explica la historia de la música alternativa de la calle, por lo menos de Barcelona, desde 1991 hasta 2024, con unas pinceladas a personas no barcelonesas, pero importantes también en la música de Barcelona, como son Jesús Arias y Íñigo Muguruza. Y a Fermín Muguruza ya no lo nombro, porque el disco está grabado en Barcelona, el disco Fermín Muguruza, entonces obviamente forma parte de la historia de la ciudad. Los discos van a llegar a las tiendas uno cada mes, es decir, en enero publicamos Fermín Muguruza, en febrero Pisamandurrias, el 8 de marzo publicamos la recopilación de Mujeres en la Casba y sucesivamente, excepto en agosto. Pero se pueden comprar ya todos a través de la web de Casba, casbamusic.com. Dos de los discos todavía están en fábrica, los vamos a recibir la semana que viene, pero los otros 9 los fabricamos el año pasado porque no queríamos correr ningún riesgo, como que el concepto es de colección, no queríamos correr ningún riesgo que hubieran retrasos en las fábricas, que hubiera falta de materia prima, como hemos pasado con la pandemia, etcétera, etcétera. Los fabricamos el año pasado. ¿Esto qué implica? Que los pagamos el año pasado. Que tenemos 50.000 euros ahí metidos esperando a que el último de estos discos salga en diciembre de este año. Y por otro lado, a nivel de espacio físico, tenemos todos esos discos en nuestro almacén. Bueno, tienen que ir desapareciendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, el proyecto era de que los vamos, aunque la gente los compre en la web, los compra en preventa y los vamos a ir enviando. Bien. Y de repente dijimos, no. O sea, necesitamos sacárnoslos de encima y necesitamos recuperar dinero. Entonces, están ya todos a la venta en nuestra web. Quien quiera puede ir a la web y comprarse el disco de Sagarroy que publicaremos en diciembre. Se lo vamos a enviar ya. Y por otro lado hay un par de ofertas. Dijéramos, bueno, todo hay una oferta, ¿eh? Si tú te compras un disco de la colección, automáticamente te regalamos el CD que quieras del catálogo de Casba Music de estos 20 años. Pero por otro lado hay un par de packs. Hay la colección entera, te compras los 10 vinilos sencillos de un vinilo más el doble de Fermín Muguruza Contrabanda por 180 euros los tienes en casa. Obviamente es una pasta, pero vendemos los vinilos a 18 euros, entonces la colección a 180 es como decir, te compras 10 vinilos, te regalamos el doble de Fermín Muguruza y te pagamos los gastos de envío. Y por otro lado hay un pack de 6 vinilos donde tú escoges qué 6 vinilos quieres, los pagas y te regalamos 6 CDs y te pagamos los gastos de envío. Bueno, pues bien facilito. ¿Te lo has aprendido, Juan Pedro? Bueno, yo creo, ¿sabes lo que te digo? Como lo tenemos todo clarísimo, lo vamos a ir repitiendo durante todos los meses del año hasta diciembre de 2024. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. ¿Cuándo sale cada disco? ¿Cómo hacerse con él? Y de paso mencionamos esas... esas promociones muy interesantes. Mil gracias. Podemos hacer una cuña y todo, casi. Johnny, muchísimas gracias. Creo que te tienes que ir. Sí, casi. Pero es lo que tiene estar de promoción en Madrid con el tiempo justito. Sí. Pero os dejo bien acompañados. Sí, seguro. Claro que sí. De todas formas, te da tiempo a presentarnos este tema que vamos a escuchar de Sagarroy. Vale, sí. De Íñigo Muguruza, esa banda de Íñigo Muguruza, que supongo que está incluido en ese. Sí, ese disco. Correcto. Esto es Negarres, es una canción de su último disco, Aikua. Y la verdad es que poco puedo decir de Íñigo Muguruza sin emocionarme. En el 85, cuando yo tenía 17 años, monté el primer concierto de Cortatu en Barcelona. Y desde el 85 hasta el 2019, que por desgracia nos dejó, siempre nos hemos ido acompañando. Y después fuimos managers con Amparo de José Ripiau durante muchos años. Trabajamos con Sagarroy, tuvimos el gran placer de publicar un disco de Sagarroy. Y creo que este disco es el más emotivo de toda la colección. Y sin lugar a dudas, el que más me ha hecho llorar a la hora de hacer la recopilación de canciones. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a vosotros, espero volver pronto, porque siempre es un placer. Hasta la próxima. Y ahora seguimos y hablando de Casba Music con Amparo y con una invitada especial que ha venido. Y Ayala. Ese presente y futuro del sello. Ahí estamos, gracias, bueno, y hasta la próxima. Venga, ahí está Casba Music, Sagarroy, Negarrez. Aquí con Amparo, la otra parte de Casbah Music, y ahora el problema que hay con la venta de discos, hay muy pocas tiendas de discos. ¿Cómo podéis sobrevivir con esto? Bueno, la verdad es que tienes toda la razón, es complicado, cada día hay menos tiendas, cada día es más difícil vender físico, pero por lo que decíamos, pues la parte positiva de lo digital es que cada día vendemos más digital. Vas un poco, pues eso, jugando con, ahora pues mira, este disco la peta, o esta canción, ya no ni disco, este grupo está petando esta canción, pues de repente tienes más entrada por ahí, pues inviertes en otros grupos que igual no la petan tanto. Es un poco hacer malabares. Vender música siempre es como hacer malabares, sí. Antiguamente, cuando hacíamos bolos, que era complicado, pero luego ya se puso imposible, y cuando montamos Casbah, realmente ya hacer management había cambiado tanto el mercado que no había espacio, porque ya todo, bueno, como es ahora, ¿no? Grandes festis, no hay un circuito de salas como había antes, para grupos de que... Es verdad, ¿no? ¿No? Lo pues de las es salas como todo, también, te vas adaptando, ¿no? Las y salas también han bajado, las, ¿no? Salas, bueno, aquí no sé, porque en Madrid es otra cosa, bueno, vienes a Madrid y es wow, mucho de todo, pero en Barcelona te puedo asegurar que sí. Por más que de repente abran dos salas nuevas, pero el circuito en sí está muerto. O sea, el circuito que había antes no existe. Entonces sí que hay salas nuevas que más o menos pues se va trampeando. Es como lo de los teatros, allí van desapareciendo y si abren otras es como con otra filosofía. Es como, no, o las que habían, yo qué sé, yo llevo muchos años en esto y salas que hacían dos bolos como mucho, ahora hacen seis, ¿no? Y luego te echan a las 11:30 porque tienen que abrir la discoteca. Entonces el concepto ha variado mucho. Vamos, pues eso, aprendiendo día a día cómo hacerlo mejor, ¿no? Pero sí, subsistiendo, buscando adaptarte, ¿no? Porque no hay otra. De todas formas, en vuestro catálogo tenéis grupos que no son muy conocidos y luego también tenéis artistas que han estado en multinacionales, ¿no? ¿Cómo conseguisteis que esta gente grabase con vosotros? O sea, nosotros siempre, nuestra filosofía de vida es para todo. Entonces yo creo que nosotros tenemos esa misión de discográfica, de no coger artistas que ya están aquí petándola, sino de coger a gente que no conoce nadie, que nosotros vemos que hay algo que comunican, o por lo que, o por musicalmente, o porque, por lo que sea, vemos que hay un futuro en esa gente que están haciendo esa música. Y normalmente lo que hemos hecho es, pues eso, muchas bandas han llegado a nosotros porque no tenían a nadie más a quien acudir con su producto o con su proyecto. Te puedo decir mil nombres que creo que no hace falta, porque muchos ya son muy conocidos, como La Pegatina, Ginesta hoy en día en Cataluña, muchos grupos. Otros que han estado en multis y que han venido a nosotros a decirnos, no me ha funcionado mucho eso y quiero más un trato humano, ¿no? Entonces nosotros siempre partimos de la base de que el músico, el creador, es a quien hay que cuidar, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, si somos una empresa, tenemos que ganar dinero para subsistir, pero somos anticapitalistas. Uh-huh. Y ese es un concepto que es difícil de llevar cuando eres empresario, pero que hemos intentado, yo creo que lo hemos conseguido. Así estamos ahora arruinados después del proyecto de los 20 años, ¿no? Pero con la ilusión y siempre con ese amor a la música, a los músicos, a la cultura, a dar cobertura a gente que no tiene cómo sacar eso. Y ahí, pues eso, llegó la pegatina, porque éramos amigos y nos conocíamos, son más jóvenes. Llegaron, sacamos los primeros discos, ellos fueron creciendo y hasta que ya Casbah no tenía capacidad de plataforma grande para ellos, pero igual que ellos, otros y otras, y con, bueno, la amistad continúa. A nivel humano, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, a nivel material también, ellos felices, porque si no hubiéramos estado, igual nunca nadie los hubiera conocido. Y nos ha pasado eso, que muchos grupos que hemos sacado 2-3 discos, luego se han ido a Warner, ¿no? Pues para nosotros es como un orgullo decir, tu hijo ha crecido y ahora mira, está allí, ¿no? Pues eso es. Y seguir eso, apoyando a grupos que llegan, que son jóvenes o no, pero que de repente no han tenido la oportunidad, porque cuesta mucho hoy en día, ¿no? De encontrar a alguien que invierta en ti sin saber ya de antemano que va a ganar. Que en muchos grupos, pues claro, inviertes, no tiran para adelante, no porque tú lo hagas mal o porque no sean buenísimos. Juegan muchas cosas a la vez para que un grupo o un artista la pete y esté ahí en primera fila. Y hoy en día es mucho la diferencia. Cuando empezamos con Casbah era muy diferente. Hoy en día es o la petas con un single de repente o hay gente que compone canciones maravillosas y no llega a nada. La voracidad de las redes, ¿no? Yo creo. Antes era de otra manera, se trabajaba las promos, los grupos se daban a conocer diferente. Hoy en día eres más famoso antes en las redes que haciendo conciertos, ¿no? Porque sí, hay grupos, no, que antiguamente a lo mejor tocabas en Madrid 3 veces y no pasaba nada. Ahora tocas una vez y ya no puedes tocar hasta dentro de un año. Ay, es muy diferente el mercado, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues nosotros seguimos con nuestra filosofía. Si hemos podido estar 20 años, pues cruzamos 20. Los dedos. Pues que 20 o 10 más, pues. Sí, además estáis ahí en esa parte como de mercado social, ¿no? No iba a decir capitalismo social, pero no sé si eso es un oxímoron. Sí. Pero mercado social, y sois necesarios. Yo veía un poco paralelismo también, salvando las distancias con nuestra radio, que no tiene, claro, ningún fin comercial, porque no, ni tenemos publicidad ni facturamos, pero muchos grupos que no son conocidos pasan por aquí, y oye, y algunos, si siempre tienen ese guiño de pasamos por Radio Vallecas antes que claro, nada, ¿eh? Claro, y, claro. Sí, sí, ahí volvemos. Es un orgullo. Y estoy un poco empatizando con ese, claro, enfoque social, claro, hacia la música, pero cumplimos esa parte, tanto vosotros como nosotros. Y luego saltan a grandes plataformas así. Bueno, pues eso es que les ha ido bien. Vale, perfecto. Que sean un poquito que agradecidos y se acuerden de los orígenes. Ahí está. Es lo que está, se les pide. Eso sí, sí, es así. De todas formas, yo creo, por lo que cuentas, que esa forma de ser, esa esencia o ese sentimiento anticapitalista de exacto, el invertir porque crees en el proyecto artísticamente más que en lo que puedas recuperar o ganar, eso es algo que os ha vuelto un poco la fidelidad de los grupos. De hecho, hay varias bandas que han hecho toda su carrera. Sí, sí. Con Casbah Music y de algún modo se sienten como en casa, ¿no? Una forma de, sí, sí, de decirlo, total, ¿no? Y ese trato humano, que es lo que a veces echa de menos en, es no solo en la música, sino en muchos sectores y negocios, cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Podemos poner un tema, pero dejo una pregunta en el aire para que la veáis pensando. Como decís que miráis el talento de los grupos, que visteis en Ayala. Pon algo de música si quieres y después. Y lo vas pensando, ¿no? Sí, te digo. Bueno, ya que tenemos aquí a Ayala, ¿cómo no va a sonar? Ayala, que además la ha venido. Queda en el aire. Ayala ha venido a presentar, yo creo que sus tres álbumes, bueno, los dos primeros y los tres. Los tres. O sea que ahora también nos vas a contar tu visión de Casbah Music. Y vamos a escucharte, bueno, aquí con un tema que además no lo habéis elegido junto con Johnny, este Always Want More. Es algo, también filosofía de Casbah, siempre queriendo más. Y ahora hablamos. Don't care how much you give me, there's always one more. Feeling something for you, but I don't want to. Something inside of me, it's burning. Make me play the game, I'm on it. Doing that all the time, you feel it? Smoke and this love. ¿Os acordáis de la pregunta o la repito? Mejor repítela. La pregunta era que como invertíais en artistas que son poco conocidos, ¿qué visteis en Ayala Habría que decir la relación que hay, ¿no? O se ha dicho ya. En Ayala la vimos desde que nació. Desde que nació. Claro. Tú la viste desde que nació, ¿no? La primera, la primera, ¿no? Cantaba desde que tenía 3 años. Era artista en todo lo que hacía. Hasta que un día, pues, trajo una libreta llena de canciones que había escrito desde los 12 o 13 años. Me acuerdo una anécdota muy buena cuando iba al cole. Aguanta P3 o P4 o P5, una cosa. No, tendría así. Como 6, 7 años. 5, 6, sí, 6 o 7, es igual. Y llega del cole a casa y le dice al Johnny, muy seria, a su padre: a ver, papi, necesito todo esto. Y le trae una lista con esa letra de los 6, 7 años. Hemos estado con los amigos de la clase ensayando en la hora del patio. Hemos montado una banda. Necesitamos batería, amplis, hostia, micro, no sé cuántos, local de ensayo. Luego, gira en Cataluña. Luego, otro papel. Gira en España y todo de sitios. Gira mundial. A la vez. Todo ordenado. Y o sea, sí. Yo no me iba a la Mombasa por Cataluña, luego por España. Escalando, escalando. Bien, bien, bien. Lo tenías bien pensado. Y luego, ya con, no sé, con 20 o por ahí, pues cuando sacó esa libreta llena de poemas, canciones, no sabemos, Johnny dijo: wow, esto es un disco. Y ella dijo: pues venga, grabamos un disco. Y fue al estudio y era como, es como si lo hubiera hecho siempre. Claro, así está, supongo que mil veces, ¿no? Claro, en o sea, ella lo había aprendido, el estudio del que habla, en nuestro día a día. Ella nació con color humano. Yo tengo fotos de Jara con Diego en el estudio grabando Hambre de vida, Burundanga, y los dos ahí en el estudio chiquititos. Luego iba a los conciertos, era fan de la Miriam, de la Kinky Beat, era su, wow, flipaba. Ella la veías la cara cuando veía la Kinky, no se iba a dormir hasta que no acabara la Kinky. Esa andadura es como que ese pozo que tú tienes, esa enseñanza de vida. Si no tienes algo que sacar, no nada. Pero si tienes algo que decir, pues ella nos lo presentó. Y Johnny dijo: hay que sacar un disco con esto, ¿no? Suficiente para ficharla, el, está sí, claro, el ¿no? estudio. Y dijimos que no nos la quite nadie. El estudio al que dice que entré por primera vez es La Panchita Records, el estudio de nuestro querido Chalar 58, Gerard, que es pues una eminencia en el dub y el reggae, ¿no? Pero aparte, Chalar era el batería y uno de los ideólogos de la Kinky Beat. Claro. Y antes de eso, Chalar 58 había sido el percusionista de Manu Chao. Claro, yo a Chalar lo conocí, que Chalar tendría 18 años y yo sería un bebé. Entonces yo he crecido con Chalar al lado de una forma u otra, pues primero cuando iba con Manu, luego con la Kinky, como bien decía mi madre Amparo. Yo me acuerdo de un concierto de la Kinky Beat en Cataluña que celebramos el San Juan como a lo bestia, ¿no? Es una fiesta muy grande. Hubo un San Juan en que la Kinky Beat presentaban el Made in Barna, que va a cumplir 20 años este septiembre, el San Juan en el que presentaban ese disco, que yo creo que aún no había salido. No. Yo tendría como unos 6, 7 años o por ahí, y ellos tocaban como a las 3, 4 de la mañana, y yo estaba en el backstage, y mi padre venía todo el rato desde las 11 de la noche a decirme: vamos a dormir. Y yo: no, yo hasta que no salga la Miriam al escenario de aquí no me bajas. Pero es que la cosa es que yo vi el concierto entero. Yo me esperé a las 3, 4 de la mañana que salieran. Vi todo el concierto. Se terminó el bolo y vino mi padre. Me dijo que ella me cogió en brazos y al segundo me quedé muerta encima suyo, porque yo lo único que quería era ver a la Miriam encima de un escenario. Entonces, claro, yo he crecido con eso. Y aparte, pues antes de que tuvieran Casbah tenían Hace Color, ¿no? Y en realidad yo lo que más veía eran tíos cantando. O sea, eran frontliners hombres. No veía tantas mujeres. Entonces cuando yo tenía como 5 o 6 años empezaron con la Kinky y yo veía a Miriam y era como: ¡ah, que también puedes ser chica! y hacer eso. La referencia. Claro, claro. O sea, yo fue como lo primero que dije, ah, que no solo hay hombres haciendo esto. Entonces, claro, yo quería ver a Miriam todo el rato. Era como, yo quiero ser ella todo el rato. Y por otro lado, pues también con Color Humano me crié con ellos igual. Y el hijo de José, Diego, tiene un año más que yo o así. Entonces nos encontrábamos bastante cuando éramos niños. Y también hemos crecido con eso. Y el tema que estamos escuchando, ¿no? Que estamos comentando antes, tema que hemos escuchado mío, Always One More, la armónica que estábamos escuchando, que es Stefan, es Farmo, Stefan, que era la armónica de Color Humano. Entonces, bueno, esa canción la grabó Chalar 58 en La Panchita, colaboró Farmo, es como toda la casa en un tema. Está claro que has mamado el embrollo. Sí, es un tema del segundo disco de Ayala, ese 2021 An Earth Oddity. Tu segundo disco, yo creo que continuaste un poquito esa idea del primer disco, más sí, funky, más soul, pero en el último ya hemos notado varios cambios. Claro, porque el último no es mío en solitario, es un colabo, ¿no? Pero sí tengo algo aquí que acabo de ver, que es, esto es nuevo, Agraida. Porque este último verano saqué mis dos primeros temas en catalán, después de 5 años de carrera mía propia y 3 discos ahí, pues he sacado mis 2 primeros temas en catalán. Y muy contenta en realidad, o sea, porque siempre había intentado escribir en catalán, me costaba un poco y me salieron esos 2 temillas súper veloces, o sea, como muy natural, y los escribí en un momento y me quedé. ¿Escuchamos alguno de ellos? Tengo los 2, el que quieras. Agraída, si te parece, me parece bien. Allá la voy de visita casual, más casual que nunca. Muy casual, es mejor imposible. Agraïda, viure com una gata llepant-me les ferides. Quasi no veig el sol, si vist de nit cada dia. Pupil·les dilatades, ronronejo amb les carícies. No em toquis els ovaris, trec les urpes. De viure com una gata llepant-me les ferides. Quasi no veig el sol, si vist de nit cada dia. Pupil·les dilatades, ronronejo amb les carícies. No em toquis els ovaris, trec les urpes i sospires. En aquesta esfera, xuplugà la meva fera. Miro el foc que desfà la cera. Fa temps que no és primavera, ara diu que no ho supera. Va arribar quan ja no hi era. Passejava la riera, el camp lligava, ara em libera. Ja no aguanto tanta espera, no ric i no faig cap broma. Ni puta gràcia la teva, vius aïllat i sense fera. Realment només admiro i penso agraïda, viure com una gata llepant-me les ferides. Quasi no veig el sol, si vist de nit cada dia. Pupil·les dilatades, ronronejo amb les carícies. No em toquis els ovaris, trec les urpes. De viure com una gata llepant-me les ferides. Quasi no veig el sol, si vist de nit cada dia. Pupil·les dilatades, ronronejo amb les carícies. No em toquis els ovaris, trec les urpes i sospires. Vist de nit i no de dia, quanta tonteria. Ara et repetiria, és com una droga nova que no coneixia. Me la fia, me la lia, i ara per tu dia necessito metadona. Està massa bona, ens mengem tota l'estona. A la sala, a la cuina i a sobre la rentadora. Tinc ganes totes hores, ho sap i m'ho raciona. Ella no fa surf, però em va surfejar com a una ona. Estic agraïda, viure com una gata llepant-me les ferides. Quasi no veig el sol, si vist de nit cada dia. Pupil·les dilatades, ronronejo amb les carícies. No em toquis els ovaris, trec les urpes. De viure com una gata llepant-me les ferides. Quasi no veig el sol, si vist de nit cada dia. Pupil·les dilatades, ronronejo amb les carícies. No em toquis els ovaris, trec les urpes i sospires. Que no sempre em sento bé, sento que m'està atrapant. A vegades no vull ser, a vegades sóc cantant. Plora que el però sigue, per ahí sigue. Bueno, pues aquí estaba Ayala cantando en catalán en estos nuevos temas que has grabado, ¿no? Hablábamos un poquito así de este momento y del futuro. Bueno, y lo que contaba antes Amparo, entonces que la gira internacional, ¿cuándo? La gira mundial, la gira mundial, les, ¿cuándo? Les oía todo el día en casa, pues como sí, aún eran claro, managers claro, en aquella claro, época, no solo tenía, o sea, Casba empezaba, claro, pero claro, tenían Hace Color. Entonces yo le veía todo el día en casa, pues que si llamadas y tal, que si los de no sé dónde, los de tal, la gira por no sé dónde, y yo decía, sí, sí. Entonces yo llegué al cole y no es que montáramos una banda, es que yo llegué y les dije a mis 2 amigas y a mis 3 amigos como, vamos a montar una banda. Sí. O sea, no era una pregunta. Yo me ocupo. Vamos a montar una banda. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Me llevé una cámara, mandé uno, le di a uno la cámara para que nos hiciera fotos a los seis y yo llegué a casa con todos los papeles, las fotos, yo ya como con todo. A mí me suena como que llegaste con un aquí solo una casilla en blanco diciendo, mira, yo te lo dejo todo hecho. El caché lo pones tú. Sí. Era un poco así. Claro, su padre se quedó, yo digo, mira, tal palo, tal astilla. O sea, es que vete preparando. ¿Cuál ha sido el mayor éxito de ventas de Casbah Music? Buah, si te lo digo no te lo vas a creer. Johnny es el que controla administrativamente, controla más números. Pero yo creo que el disco que más hemos vendido ha sido un disco de Micro Guagua, que era una banda que tocaban en la calle y vendían sus CDs en la calle. Era una banda que hacían reggae. Ah, sí, es que me suena. Banda callejera, sí, pero sí, por excelencia. Bueno, me suena, que, es que lo tengo el disco. Argentinos, italianos, claro, sí. De que nos lo haya mandado Johnny, claro que sí. Claro, o sea, que sí, sacamos sí uno luego con ellos, o sea, sacamos dos o tres, ahora no te sé decir, es que Johnny es el cerebro, yo me despisto mucho, no me sé las cifras, pero yo creo que es el disco que más se ha vendido en Casbah. Claro, aparte de, claro, de los grandes éxitos, pues de Bongo Botraco, de La Pegatina, Lágrimas de Sangre, pues los grupos que más la han petado, pero yo creo que es curiosamente el disco en cifras que más se ha vendido en Casbah, Micro Guagua. Y también ahora, por eso de que sean una banda callejera, ¿no? Porque te los encontrabas tocando en Barcelona, en la calle, en cualquier sitio, en el metro, todo entonces el mundo los generaban conocía muchísimo público porque te los encontrabas en cualquier esquina, cualquier día de la semana, a cualquier hora en la calle tocando, hacían un de tú a tú que funciona muchísimo y hoy en día, pues lo que decían con las redes, se ha perdido mucho eso, pero si lo haces sigue funcionando, o sea, esa es la cosa y Micro Guagua son la prueba, desde luego. Los grupos en directo venden sus CDs. Sí. Nosotros hasta ahora hacíamos CDs, a partir de este año ya no sé si vamos a hacer, porque realmente no se venden los CDs. Los melómanos compran vinilo, porque como yo, como los que les gusta la música, te gusta tener un disco y como siempre lo has hecho, y vuelve, la venta de vinilos está como mucho más disparada que la de CDs, que está muerta. Pero los grupos sí venden sus CDs en los bolos. Entonces, cuando había un buen mercado, que había, pues eso, bolillos, que había bares, que había, la gente pues va a los conciertos en caliente, acabas de ver el grupo, te lo llevas, ¿no? Es barato. Te lo firman. No, te lo firman, es un recuerdo, claro, ¿no? De ese día. Pero si los grupos no están en directo, no vendes CDs. Descargas o alguien que quiere tener el objeto se compra el vinilo. Y luego que depende de cómo estén los grupos en directo, porque una cosa es cuando tú vas a ver un concierto de una banda y otra cosa son los macrofestivales que tenemos hoy en día, que sí tienes merchan, pero la gente va borracha a ver 27 bandas en un día, no va al merchan. No, o sí, pero no tanto, o sea, es muy distinto realmente. Es más difícil, sí. Yo es que ya esos festivales ya no me gustan. Y luego que el vinilo no solo lo compra la gente que es coleccionista y que tiene un reproductor de vinilos en su casa, también lo compra la gente que no tiene para reproducirlo, pero le gusta ponerlo en la pared. Y eso es así. O sea, es como una obra de arte, un vinilo, aunque tú no lo reproduzcas. Hay peña que lo compra solo para tenerlo. Te decora más que un CD en la pared. Pasa. Los CDs se ponen para las palomas, para que no se acerquen a las ventanas. Pero un disco puede ser hasta un garito relleno de vinilos. Eso es. Es un objeto más. Como el que compra libros por metros. ¿Ponemos algo de música? Sí, bueno, tengo aquí preparada una para despedir un poco la entrevista. Venga. Que no sé si habéis llegado a un acuerdo al final de Pichamandurries. No hemos llegado a un acuerdo, pero yo creo que Guerra. Algo he oído porque Guerra es un tema que, a pesar de que lleva 29 años grabado y nunca nadie lo ha escuchado, es un tema que hoy en día, por desgracia, es vigente. Es muy, muy triste. Es totalmente vigente. y me parece muy interesante. Es en catalán, sí, pero se entiende perfectamente lo que dicen y me parece un tema muy importante de ese disco, que hay temazos, y que todos son vigentes, es como para planteárnoslo, decir, hostia, 30 años y estábamos diciendo eso y hoy en día seguimos diciendo eso, pues... Eso pasa con el feminismo, incluso algún paso atrás. Con todo, con todo, hoy en día con todo, vamos como muy... Y las redes sí es verdad que están colaborando a esa dificultad de avanzar. De avanzar, porque por las fake news... Tiran mucho, exactamente. Eso cuesta mucho, cuesta mucho. Sí. Pues eso, yo creo que guerra, aunque sea un poco así, pero para acabar, pero es la... cruda realidad, pues yo creo que es un buen tema. Muy real y muy, muy necesario, y también acorde con esa filosofía de batalla de Casbah Music. Y un placer vuestra visita. Como hemos dicho, os prometemos, como es un aniversario estirado todo el año, podemos volver. Vamos, podéis volver cuando queráis. Y aparte, mes a mes os iremos haciendo recuerdos. Y como siempre, será un placer teneros para contarnos lo que queráis. La verdad que gracias a vosotros por darnos estos 20 años de música y los que vengan. Ahí, pues que siga la música, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Eso es. Y como siempre, Ayala, te esperamos también con tus nuevos discos y lanzamientos. Espero que pronto, claro que sí, hombre. Y conciertos, por supuesto. Eso es, música en vivo, por favor. Muchas gracias, Amparo, a Ayala y por supuesto a Johnny también por esa visita. Y aquí os dejamos con Guerra, la realidad. Se me corta el tema ahí. Guerra, la realidad, que quiero decir el título entero. Pero no sale. La realidad social. Ah, es que son dos temas, sí, ¿vale? Sí, hay uno que es guerra y otro. Guerra, la realidad social, vale. Están aquí unidos, pero bueno, ahí suenan. Pichamandurries, de Casbah Music. Un placer. Esta gracias, vuestra casa. Hasta muchas la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Pues vamos a ir con el disco del mes, que en este caso, como hemos ido contando todos estos lunes del mes de febrero, es el de la Perra Blanco, esa mujer que hace rock and roll, swing, bueno, hace música relacionada con esas influencias que tuvo de joven. Ella es joven, ¿eh? Ella es muy joven. Sí, sí, es una chica bastante joven y, bueno, en su niñez la influenciaron mucho toda esa música de los años 50 y por aquí va, como hemos contado varias veces, con todos sus conciertos de estos próximos meses, todo vendido por todo lo alto, o sea que está muy bien. Para despedir este disco, el mes de febrero, tenemos un tema por aquí que por una vez vamos a poner el que cierra el disco. Casualmente va a sonar Why Don't You Love Me, ¿por qué no me amas? Es el momento de mirar un poquito atrás, aunque el pasado no nos guste demasiado, pero hay músicos y músicas de mucho peso que cumplen años hoy o los hubiesen cumplido si siguieran vivos, como por ejemplo en 1928, ahí es nada, casi 100 años, pero murió en 2017, Antoine Domino Jr., Fat Domino, que se le considera el padre del rock and roll y el rhythm and blues, que llamó mucho la atención con su primer disco, The Fat Man, de 1949, y es el que primero logró vender 1 millón de copias en 1953 con este Blue Monday. Blue Monday, how I eat Blue Monday. Got to work like a slave all day. Here come Tuesday, oh Tuesday. I'm so tired, got no time to play. Here come Wednesday, I'm beat to my side. My girl called, got to tell her that. Si nos vamos unos cuantos años después, a 1932, pero que nos dejó en 2003 el gran Johnny Cash, dejándonos huérfanos en esa manera de tocar la guitarra, que empezó muy joven, se trasladó a Memphis y allí tuvo su primer éxito con Cry, Cry, Cry de 1955. Fue uno de los pioneros del rock and roll, con un estilo de fusión del country, el rockabilly y el blues, y en 1994 volvió a revitalizar su carrera. Cry, Cry, Cry era el disco. Walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Saltamos otra década, 1943, también ya fallecido en el 81, Bob Hyde, cantante americano y fundador de la banda de blues de rock Canehit, también conocido como The Bear, el oso por su aspecto, hicieron resurgir el blues en la escena mundial de los 60 y son de los grupos que participaron en Woodstock de 1969, concretamente con este tema, Going Up the Country. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place. Para cerrar esta sección de cumpleaños, dos a los que podemos felicitarles. De uno vamos a oír canción y de otro no, por su estilo nos queda un poquito suave. 1953, 71 años cumple hoy Michael Bolton. Michael Bolotín se llamaba, americano, que tuvo gran éxito en los 80 e inicios de los 90 con sus baladas, temas soft rock y versiones. Eso sí, habiendo vendido 70 millones de discos entre 1975 y 2019. De todas formas, muchos de esos discos se vendieron en hoteles que los compraba el de los ascensores. ¿No? No se decía que era música de ascensores. Sí, total. Pues ahí tienes la mitad de la venta. La mitad de la venta. Y el otro es Timothy Robert Comfort, californiano, bajista de Rage Against the Machine y de Audioslave, que siempre ha tocado con los dedos, o sea que es por lo que se caracteriza él, nunca con púa, como por ejemplo en este Take the Power Back. Felicidades a ambos dos. 56 años cumple hoy. Check time. testing, 1, 2. Arrancaba la canción, esta dura 7 minutos, entonces le estaba costando a Timothy entrar. Nos vamos ahora ya a los temas que se publicaron el 26 de febrero y arrancamos en 1965 con Jimmy Page, que publica su primer single She Just Satisfies. Poco después se uniría a los Yardbirds y en 1968 formó Led Zeppelin. Ahí es nada, los tres grupos que acabo de decir de corrido. She Just Satisfies, de Jimmy Page. Compartiendo año, el 1965, de Rolling Stone, los sempiternos que siempre aparecen en nuestro programa, publican en Gran Bretaña su single The Last Time, tercer sencillo escrito por Jagger y Richard del álbum Out of Earth, contando con Phil Spector y su famoso muro de sonido. Richard reconoció que era una readaptación de un gospel de las Staple Singers, pero eso ya son otros temas de derechos de autor en los que no vamos a entrar ahora. Salto en este tal día como hoy para irnos a 1991, año en el que, en el 26 de febrero, Motorhead publica su noveno álbum de estudio y lo llamó 1916. Pasamos ya al siglo XXI y nos vamos con dos mujeres que justo en el mismo año, en 2002, publican, la primera de ellas, su primer álbum, que es Norah Jones. Publicó su Come Away With Me, en el que predomina el jazz, con incursiones en el folk y el soul, que vendió 22 millones de copias y tuvo 8 premios Grammy. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Preciosa voz, la de Norah. Qué bonita. Y cerramos la sección, también en 2002, como he dicho antes, con Alanis Morissette, que publica su quinto álbum en Estados Unidos, Under Rack Sept, que también fue el primero que escribió y produjo por sí misma. Llegó a número 1 en 11 países y os dejamos con este Manos Limpias, Hans Kling. Esta sí, enterita. If I wouldn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Al final del programa, y es la canción que elegís vosotros cada semana con las propuestas que os hacemos. Muchas veces podéis pensar que no es la mejor propuesta, pero es lo que hay. Por si no ha quedado claro, podéis tener vuestra propia opinión, os puede gustar otra canción, pero estas son las que os proponemos, es lo que es. Bueno, pero hay veces que la gente contesta y dice, ¿podríais haber puesto esta? Y la ponemos en el programa siguiente. Sí. Eso también es verdad, ¿eh? Sí, a veces. Que sí, que siempre hacemos caso a lo que nos dicen. Pero en cualquier caso, siempre agradecemos muchísimo a la gente que vota por y participa en la votación y ayuda a que corramos el telón del programa. Eso siempre. La temática de esta semana era canciones que están incluidas en bandas sonoras de películas animadas. Pero las canciones se tenían que publicar antes y que las usasen, ¿no? Bueno, eso ya depende. No entramos. En esos detalles no entramos. Puede ser canciones que cantaran los dibujitos animados, como el burro de Shrek, que se canta un montón. A ver. Y no sé, y Bugs Bunny, seguro que si hubiera buscado, a lo mejor salía Bugs Bunny cantando. A ver. Pero bueno, Juan Pedro. Orden, que estamos orden y concierto. Venga. En tercer puesto quedó de la película Megamente de 2010 el tema Bad de Michael Jackson, que es del álbum Bad de 1987, con 16%. En segundo lugar, una que sí se hizo expresamente para la banda sonora de la película de Tarzán, You'll Be My Heart, de Phil Collins, del 36%. Y la que ha ganado... Pero no es así. Esto está documentado. No es así. Esa canción la hizo antes. ¿Quién? Y estaba dedicada a su hija, Phil Collins. Pero salió aquí. Bueno, salió, pero la hizo antes. Sí, la escribió, pero... Pero que no se estrenó. Creo... Se estrenó en la propia película. Creo que os hace falta una consulta al propio Phil. Bueno, vale. El propio Phil nos puede aclarar este tema. Estamos fuera de tiempo y nos vamos sin Phil. Vamos a la que ha ganado. Vamos a la que ha ganado. La que ha ganado es The Lion Sleeps Tonight, del Rey León, de los Tokens, con un 47%. No, ahí sí que hay error. No es de los Tokens. Los Tokens la hicieron, la canción... La adaptó al inglés Peter Seeger. Joder, macho, qué tardecita me estáis. Pero viene de una canción tradicional africana. A ver, no, eso lo cuento yo ahora, y ya verás cómo esta parte ha documentado. El caso es que esta es la canción que ha ganado, The Lion Sleep Tonight, que es una versión del tema africano Mbube, que significa león en Zulu, de 1939 y original de Solomon Linda, que en la década de los 40 vendió más de 100.000 copias en Sudáfrica. En 1951, Alan Lomas y Peter Seeger grabaron una versión que titulan We Wove It, que interpreta The Weavers, la banda de Pete. En 1952 se graba la primera versión soprano de ópera en la historia por la peruana Ima Sumac. Y eso sí, fue en 1961 el año en el que se recompuso por George Weiss, Luigi Creatore y Hugo Peretti y se interpretó por The Tokens, que es la más popular y la que ha ganado esta semana el Más de lo Mismo con su juego vocal del quinteto. En resumen, tres canciones de este tema, pero ninguna de ellas hechas expresamente para la película El Rey León. Estrenada el 24 de junio de 1994, de 88 minutos de duración, y producida por Walt Disney, su 32ª película que supuso el renacimiento de Disney. Y la letra, que comienza con un famoso aquel de Awembawe, Awembawe, Awembawe, y sigue repitiendo, y es un capricho de distancia, el famoso Awembawe en la selva, la poderosa selva, el león duerme esta noche cerca del pueblo, etc. Y ese Awembawe tiene la misma fonética que en inglés Awembawe. Entonces, cuando en Zulu, Awembawe, Awembawe, y ese es el juego de palabras que estos cinco maravillosos vocalistas han hecho que arrase en nuestro concurso. Y por mi parte, me callo ya. Un placer, besos, abrazos, lo repartís y hasta el lunes que viene. Venga, pues nada, hasta el próximo lunes, ser felices. Gracias a Amparo, a Yala, a Johnny de Casbah Music, muchos años más, larga vida, otros 20 o los que vengan y buena semana, mucha radio. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.